Si el día de mañana, que martes 12 de noviembre, se ha convocado una huelga general de carácter nacional, a la que como comuna Coyhaique, y esperamos que en algunos otros puntos de la región igual, nos adherimos, así que hacemos la invitación a toda la comunidad de Coyhaique, a todos los vecinos y vecinas de todos lados, a que nos podamos unir a esta huelga general. Acá en Coyhaique nosotros nos vamos a estar reuniendo en la plaza, vamos a mantener actividades durante todo el día, a partir de las 10 de la mañana, para terminar con una gran marcha en la tarde. Va a haber olla común en la plaza, van a haber actividades culturales, van a haber talleres sobre el autocuidado, sobre la legalidad, sobre hablar sobre la actual constitución la cual rige a Chile. Hablamos de una constitución hecha en dictadura, una constitución que ya quedaba totalmente obsoleta y que está hecha bajo un periodo súper negro de Chile. Objetivo hoy, llamar a la huelga general martes 12 de noviembre en todo Chile, a paralizar todo Chile, a poner en la palestra las demandas populares. Entendemos que como Mesa de Unidad Social nosotros no levantamos demandas, estas son las demandas que han existido históricamente desde la clase popular. Entonces, por eso que llamamos a toda la comunidad de Coyhaique a reunirnos mañana durante la plaza, desde las 10 de la mañana en adelante, en adhesión a esta huelga general para hacer sentir nuestro malestar. Sobre todo mañana, aparte de llamar a esta huelga para movilizarnos, también es una manera de decirle al gobierno de turno de que nosotros no queremos que el Congreso tenga el mecanismo para cambiar la Constitución. Nosotros queremos una Asamblea Constituyente, porque hoy en día el gobierno habla sobre que sí quiere cambiar la nueva Constitución, cosa que hace varios días atrás no era así. Hoy en día ayer salió el ministro diciendo de que sí van a cambiar la Constitución, pero a través de un Congreso. Entonces ahí no se le está preguntando al pueblo qué es lo que quiere. Entonces ahí nosotros tenemos que ser súper enfáticos, que nosotros ya empezamos con una movilización donde queremos una asamblea constituyente. Y nosotros somos los que, nosotros me refiero, nosotros el pueblo somos los que tenemos que decidir si queremos una asamblea constituyente o queremos que esta constitución se cambie por el Congreso. Porque lo que pasa es que el gobierno le tiene miedo a preguntarle al pueblo qué es lo que quiere, porque sabe que nosotros queremos una asamblea constituyente. Y en eso hay que ser enfático y tener un punto donde vamos todos hacia allá y que lo tenga claro el gobierno, que nosotros vamos por una asamblea constituyente.